Bueno, estamos ahí escuchando un poquito de Accept en lo que comenzamos la nueva lechonera del rock. Y aquí estamos ya cuadrando que todo esté funcionando antes de comenzar. Hoy estoy un poquito malo de la voz, pero ¿para qué me fui ayer? Ayer me fui al party de las goticueras. O los goticueros, le llaman así. Un party gótico, una loca, una loquera ahí. Había de todo, ¿eh? Encontré un par de metaleros allí. Y un show burlesque, cuánta cosa había. Me entretuve, de verdad. Saludo a nuestro amigo Rafa Conway, que fue quien nos invitó, que es el dueño del Club 77. Bueno, los dejo aquí con Accept, lo comenzamos. PR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa, y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico y lo que queda de él. Ya pueden notar que la voz mía está quebrada totalmente. Estuvimos pasándola muy bien hasta que se fue la luz, porque donde se fue la luz en todo el área metropolitana, como a las 12 de la noche, nos tuvimos que ir para casita todo el mundo. Bueno, este programa hoy trae muchas cosas que hemos escuchado en la semana y cosas que hemos visto. Dos o tres temas nuevos que hay por ahí de cosas que han ido saliendo. Entre clásico y demás. Así que agarra tu cervecita, agarra tu vinito, lo que tú tengas en las manos, o si quieres nada más, échate para atrás a escuchar este programazo. Party on, dudes. Excellent. Y como el lechón atómico es loco, vamos a escuchar los intros y empezamos. Aguante Kevin, la concha de la lora. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Tenemos por aquí una persona invitada y aquí se le va a decir en la cara a todas las personas lo que realmente sentimos hacia ella. Eso se ve maravilloso. Ahora usted va a saber por dónde el grillo bota la manteca. ¡Ay, Puerto! es un afán, es arte, esto es satánico, es diabólico. No, que no y que no. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos rap! Del 2024, estos son los Hammerfall. Avenged the Fallen es el disco y el tema número 2 es el que escuchas. Bien, Justifies. bestial. Vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos. Suenan los aplausos. Ahí están. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y ahora también país donde vienen los tsunamis. Bueno, ayer hubo advertencia de tsunami a causa de el terremoto que hubo en Honduras de 7.8 en el mar, y obviamente se asustó medio mundo y los pueblos costeros le sonaron la sirena de tsunami y se volvieron locos la gente evacuando. Pero está bien, eso hay que hacerlo, porque el día que venga el tsunami de verdad tenemos que estar preparados y alerta, ¿sí? Porque no pasó nada. No nos llegó una ola grande, lo que llegó fue una olita pequeñita que no hizo nada, que se quedó en la orilla, pero eso puede ocurrirnos en cualquier momento, así que hay que estar preparado. Pero bueno, este programa sale de los estudios de metalpr.com en San Juan, Puerto Rico. Está encadenado con avanzadametallica.net en la República Dominicana, con genradio.ga en Caracas, Venezuela, con la aplicación Rock Nation de Costa Rica, y estamos también en Asalto Mata Radio Rock en España y en la emisora más importante del rock de Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y les cuento, el fin de semana pasado estuvimos ese gran fin de semana del festival Las 70.000 Toneladas del Metal Bestial, el festival más importante del Caribe, y estuvimos viendo a Hammerfall. Pusimos el disco de Hammerfall ahí, el The End Justifies, que estuvieron en la del último disco que se llama Avenged the Fallen, y también hay una banda que vimos allí. Más tarde, pues ya estoy hablando mucho, así que más tarde vamos a decir las emisoras que nos hacen el aguante toda la semana para que retransmiten este programa. Así que lo vamos a decir en la próxima intervención, para no hacer esta muy larga. Estuvimos viendo también esta banda. Estoy hablando de Symphony X. Vámonos con ellos. increíble sonido. Dehumanize es la canción. El disco del 2011. Symphony X. El disco se llama Iconoclast. Es un discazo, ¿eh? Una hora es el disco. Pero vale la pena escucharlo canción por canción. Brutales. Vámonos con esto. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos. ¡Lander! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero, no sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. ¡Qué clásico de 1983! No quería ni hablar para no dañarlo. El clásico de 1983 del disco Melissa, el tema primero del disco. Esto es Mercyful Fate, el disco, el tema Evil. Vámonos con esto. Suéltalo. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock, como siempre, al pie del cañón. ustedes Lico Devil's Ground de los Primal Fear, disco del 2004. Hagan cálculo, este disco ya tiene 21 años. Lo que salió en febrero del 2004. Visions of Fate, el tema. El caso. Bandota. Hola amigos, hoy empiezo la dieta keto. Que todo lo que vea, me lo como. Hasta la próxima. Está buena, no era la canción que iba a poner de Cannon, pero de hecho, la banda me gustó mucho este disco, ¿eh? El tema que acabamos de escuchar se llama Dance of the Dead, de los muchachos de Scanner, del disco The Cosmic Race, La Carrera Cósmica. Salió en enero del 2024. ¿Saben que esta banda tiene el viaje del espacio, eh? Todo del espacio. Vaya para allá, los sonidos espaciales. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Volvimos aquí a los estudios de MetalPR.com, el MetalMansion.com, la mechonera del rock. Y estamos, vamos a saludar a todos los que están por ahí. Un saludo a Chucky, que está por ahí. Saludo a Edwin. Saludo al Dag Neruda. Saludos también a Pablo Metalosaurio, que nos está escuchando. También a Furcal. Toda esta gente son de casi todos de Avanzada Metálica. Por ahí también está Garlic Domi, está Metallica en 1970, está por ahí. ¿Quién más? Ah, mira, por acá. Es que tengo tres sitios, mira, tengo la comunidad de Discord, tengo Avanzada Metal, tengo el Metalhead Community, salud a los que están en el Metalhead Community. Tengo también a Oscar Halford, que nos escucha y nos está escribiendo por el WhatsApp. Y a todos aquellos que yo sé que están viendo el Super Tazón, y a la misma vez que ven el Super Tazón, el Super Bowl, lo ponen bajito, lo miran y lo que hacen es que escuchan la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Y bueno, la verdad es que tengo que decirlo, yo no tengo cultura, si se puede decir así, de estar viendo el fútbol americano, porque ni lo entiendo bien. Déjenme lo que es el Caribe, que es el béisbol. Me dejan en el béisbol y eso yo lo entiendo bien. Bueno, vamos a decir las emisoras que a lo largo y ancho de la semana difunden este programa en diferido. Los lunes a las 4 de la tarde este programa sale por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 en César de Clase. Lunes a las 9 en Rockbox Radio. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz. Martes a las 11 de la mañana en Choice Radio. Martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound. Y también en Prendete Online. Jueves 2 de la tarde en Demontre Radio. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 12 del mediodía en Es Rock. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo. Y a la domingo a las 3 en Radio Enigma. En todas esas plataformas sale este programa en diferido y estamos siempre en vivo, encadenados desde metalpr.com, con avanzadametallica.net, con la aplicación Rock Nation en Costa Rica. También estamos con Asalto Mata Radio Rock en España. Estamos con gradio.ga y con la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. No digo más nada. Yo no sé si hacer este cambio. Vámonos con esto. Esta gente lo pudimos ver en las 70.000 toneladas de metal. Me gustó mucho y le compré su disco. Así que vamos a escuchar un tema de los Seven Kingdoms. Nueva generación.

brutal. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera de Hulk. Clásico, clásico, clásico. Until then, I will be strong. Los Manowar, el disco Warriors of the World, el tema Warriors of the World. Clásico ya, ¿no? Vámonos con esto. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Y yo volándole los oídos ahí con la cortina. Escuchamos un saludo a dos personas que llegaron más tarde. Un saludo a Diego, que nos escucha desde Argentina. Y también a Rafael Conway, el hombre del Club 77, que ayer la pasamos muy bien allí en el Club 77, en el party de la Goticuero, que se llaman. La pasamos súper bien. Él me dijo, mira, ven, hay un party de eso. Y yo fui para allá y la pasamos muy bien. No puedo juntarme con Solano y esa gente porque... Mira, eso fue trago de Fireball 2, Chip Dog. Vieron el trago de Chip Dog, dos más, Ginebra. Después que se acabó la Ginebra, Palo Viejo. Bueno, aquello fue. Yo no bebí nada más que una cerveza. Todo lo demás fue trago. Así que ya saben por qué tengo la voz quebrada hoy. Ustedes saben que esta emisora está asociada a las bandas de Asalto Mata y esta iniciativa de las bandas asociadas. Así que vamos a poner una banda que a mí me gusta mucho, de las que vino, y esto se llama Green Goat, el tema AI. O sea, esto es en español La Cabra Verde, y el tema se llama De Inteligencia Artificial. Es medio doom, medio doom stoner. Vamos a escuchar esto, que esto es de las bandas de Asalto Mata, y aquí en la nueva lechonera de rock. Thank you.

Estamos escuchando un clásico del 1987. Estos son los alemanes de Darkness del disco Death Squad. El tema Fantasmagoria. Disco del 87. Y lo que viene ahora, ¿ustedes sabrán qué es esto? Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico Sepultura, Dead Embryonic Cells de Arise. Vámonos con esto para que se ría. Ahora el experimento es vida. Ya no será más una lechona. Ahora la llamaré Chona. Como Black and Thrash Metal, estos son Black Bass de Estados Unidos, del disco Feast on the Forbidden Tree, se llama Unholy Libations, lo que estamos escuchando. Bandota, de gente joven. Ayer vino el diablo aquí. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Huele a azufre todavía. Esa canción es de ellos, esa canción es de ellos. Ellos tocando un cover. Estos son los DCs. Tocando un cover de Artillery. Estás escuchando el tema Into the Universe. Interpretado por DCs. Tremendo, vámonos con esto. piensen que no hablé de lo brutal que está esta banda. Estos son los Paranorm, una banda de Suecia, de la cual pude pillar este disco que se llama Empyrean, que es del 2021. Esta banda se clasifica como progressive thrash metal y algo de eso tiene, tremendo. Hemos tenido ese bloquetazo ahí. Pero gente, hemos llegado al final de este programa. Nos vamos con la noticia de que Black Sabbath va a ser el último concierto, un concierto adicional. Yo no sé cómo va a salir ese concierto. Veremos a ver, pero se ve que vienen en grande. Están organizando tremendas bandas como parte de ese concierto final de Black Sabbath. Va a ser en Inglaterra. Así que, bueno, en la cuna de donde nació todo. Así que vámonos con los papás con este clásico. Y nos vemos, gente, cuídense.